aquí por culpa de tu olvido. Algunos deseos y pretensiones particulares. Si se hundieran tus ojos como minas explosivas, si tu boca se arrugara como una tortuga, si tu culo se convirtiera en un monumento a la flacidez, si tu pelo se cayera cansado y para siempre, si tus pómulos se tornaran de un azul muerte, si tu vientre demostrara esterilidad, si tus pecas supuraran como un Cristo en su cruz, si tus manos dejaran de servirte, si tus piernas se clavaran en la tierra como cactus, si tu cerebro claudicara, yo sería un poco menos infeliz. Did you really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really choose me? Yeah, you did. And you must know that a woman. Si tu culo se convirtiera en un monumento a la flacidez, si tu pelo se cayera cansado y para siempre, si tus pómulos se tornaran de un azul muerte. She really does. Y por culpa de tu olvido. She catches you with her eyes and even her sighs. Oh, and the occasional shimmy of her thighs. Now, did you really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really choose? Si tu culo se convirtiera en un monumento a la flacidez. Algunos deseos y pretensiones particulares. En que mi vida fue la tuya. Por culpa de tu olvido. Si se hundieran tus ojos como minas explosivas, si tu boca se arrugara como una tortuga,